chica está buena. Marcha atrás. Si es un poco fea. Marcha atrás. Y es ancha de cadera. Marcha atrás. Si tiene más de 50. Marcha atrás. Si tiene mucha plata. Marcha atrás. Con la cuñada, con la despeinada y con la encargada, con la de la limpieza. Marcha atrás. La deshebrada. Marcha atrás. Si la chica es muy flaca. No le entiende cuando habla. Marcha atrás. Si está aburrida. Marcha atrás. Y bebiste ron. Esa noche me encontré en extraña situación. Iba yo manejando aquel camión. Y se apretó el clutch, sale humo del motor. Es que vamos en bajada y los frenos no aguantan. Es que voy en primera y meto la reversa. El accidente está cerca y no tengo repuesto. Que voy muy puesto y acelero un poco el final ante mis ojos.